Muy buenos días, tardes o noches. Yo soy Andrés el Regio del podcast Quema Madera, el cual probablemente ya conozcas, puesto que estás escuchando este audio. Regularmente me encuentro acompañado, pero en esta ocasión, como Pepe anda, no sé si decirlo, no sé si estoy autorizado a decirlo, pero Pepe anda, digamos que está grabando un disco. Es todo lo que les puedo decir. La prima, pues no se encuentra tampoco en esta ocasión. Ella sigue en Wakanda, está tratando de encontrar un chile chilaca más picoso todavía. Y Beto anda en Bélgica promocionando Quema Madera. Y Chuy, bueno, anda en una misión secreta, la cual no les podemos comentar todavía. Probablemente más adelante se van a enterar, no sé. Bueno, en esta ocasión estoy solo porque me delegaron la tarea de decir, de anunciar los avisos parroquiales que tenemos próximamente. Resulta que se viene el episodio 52. Contando los episodios, contando los especiales, contando todo lo que hemos sacado, sería el 52. Esto quiere decir que son 52 semanas de haber grabado, a pesar de que no han sido seguidas. Y entre temporadas hacemos un corte donde descansamos también nosotros de estar grabando. No que nos cansemos, pero es un poco complicado estar semana con semana tratando de sacar algo que a nosotros nos parezca interesante. A lo mejor a ustedes hay episodios que dicen, esto está bien aburrido, pero bueno, el chiste es darles un poquito a todos. Entonces viene el episodio 52. Esto quiere decir 52 semanas, el equivalente a un año. Y queremos hacer algo, pues, diferente. Ahora sí que durante los 51 episodios que hemos hecho, nunca hemos hablado tanto, o más bien nunca hemos hablado de cómo se elabora el podcast, de cómo lo hacemos. Entonces, en esta ocasión queremos invitarlos a ti que nos estás escuchando, que nos mandes un correo a quemamaderapodcast@gmail.com y nos hagas cualquier pregunta que tú quieras que nosotros respondamos. ¿A qué me refiero con esto? Hay veces en que, por ejemplo, mi círculo de amigos ajeno a los quemamaderos me preguntan, oye güey, ¿cómo hacen el podcast? ¿Cuándo se juntan a grabar? ¿O cómo es la dinámica entre ustedes? ¿Cómo se planea un episodio? A Pepe le han preguntado lo mismo, a Beto le han preguntado lo mismo, a Chuy, a la prima, a todos. Entonces la idea es que esas preguntas nos las manden por email, lo que ustedes quieran saber, y nosotros tratar de contestarlas. Va a haber algunas preguntas que se van a mezclar o que van a ser las mismas y vamos a contestarlas de igual manera. Esta podría decirse que es nuestra manera de festejar estos 52 episodios. Otro aviso parroquial es, mucha gente nos ha preguntado, y no me refiero a mucha gente de que cientos de personas, a lo mejor han sido 3 o 2, pero hay gente que nos ha preguntado, oigan, ¿por qué de repente no sacan episodio y por qué de repente sí? Bueno, la onda con esto es de que cuando hacemos corte de temporada hemos durado meses sin sacar un episodio. Entonces queremos hacer algo diferente y desde que inició la tercera temporada, la cual es la actual, dijimos, ¿sabes qué? Mejor no hacer cortes de temporada. O sea, si hay semanas en que podemos grabar, grabamos. Y si de repente llega una semana en que no grabamos, pues no sacamos nada. O sea, no pasa nada. Tratamos de que no pasen 2 semanas seguidas sin un episodio. Entonces, esta tercera temporada nos hemos, digamos que nos hemos dado la libertad a que si no podemos grabar, pues no grabamos, pero al siguiente sí grabamos algo, o sea, no pasa nada. Esa es la intención de no hacer corte entre la temporada 3 y la temporada 4. La temporada 3 es la actual y la temporada 4 es lo que viene. Entonces, pues simplemente así va a ser de ahora en adelante. Si podemos grabar bien y si no podemos grabar, pues ni modo. Y ya les anunciamos por medio del grupo de los quemamaderos que, por cierto, si quieres entrar, te puedes meter a facebook.com/quemamadera. Recuerda, quemamadera se escribe con K, K-E-M-A, madera. Y ahí está el link para que puedas entrar directamente al grupo de WhatsApp. No te tenemos que aceptar ni nada, nada más le das clic y entras. Entonces, esta es una invitación nuevamente, como todos los episodios lo decimos, a que te metas al grupo de WhatsApp y ahí podemos cotorrear. Ahí habemos unos cuantos, no sé cuál es la cifra actual, pero ahí está la prima, está Beto, está Pepe, está un servidor. esta es una manera para festejar estos 52 episodios. Y pues nada, es para pasarla chido, vienen cosas nuevas. Y de esta manera, ese episodio sería el último de la tercera temporada. Ya iniciaría la cuarta. La cuarta, digamos que algunos episodios van a ser diferentes a lo que ya hemos hecho. A veces decimos lo mismo, pero es que sí han sido diferentes. En esta ocasión estamos cocinando algunas cosillas. No puedo decirles mucho, pero sí vienen cambios, vienen cosas diferentes. Tratamos de hacer eso cada temporada. A veces nos sale, a veces no nos sale. Pero pues siempre tratamos en cada episodio de sacarte al menos una sonrisa. No una carcajada, porque tampoco somos comediantes, pero alguna sonrisa o dejarte pensando en algún tema, en alguna nota que decimos. Y al mismo tiempo que tú interactúes también con nosotros, puesto que este, pues básicamente lo hacemos entre todos. Entonces, bueno, nuevamente, quemamaderapodcast@gmail.com. A los que están en el grupo de WhatsApp, no se van a aceptar preguntas por medio del grupo, simplemente es por medio del correo electrónico. Repito, no tienes que estar en el grupo de WhatsApp para hacer las preguntas. Si quieres agregarte al grupo, ya sabes, facebook.com/quemamadera. Ahí está el link para que entres directamente al grupo de WhatsApp. Entras por medio de tu teléfono. Entonces estamos planeando que para el miércoles 21 tener preguntas suficientes y poder sacar el episodio especial dando por terminada la tercera temporada. Y ya después del miércoles 21 sigue el miércoles 28. Y ahí es donde vamos a iniciar la cuarta temporada, que ojalá y se cocine algo que estamos planeando. Pero bueno, eso ya lo escucharán en su debido momento. Y bien, a nombre de la prima, de Beto, de Chuy, de Pepe y de un servidor, gracias por escucharnos. Esperamos muchas preguntas, repito, no es una por persona. Si una persona tiene 20 preguntas, adelante, déjense caer, no pasa nada. Y les vamos a tratar de responder en el episodio que va a salir el miércoles 21 de agosto. Por mi parte es todo. Que tengan un fin de semana muy rico, un inicio de semana muy rico, una mitad de semana muy rica. El día que vas a escuchar este no episodio, que te la pases chingón. Saludos, banda.